que a Dios te tenga con felicidad, para que nos una de nuevo en la eternidad. Y le pido a Dios te tenga con felicidad, para que nos una de nuevo en la hasta que te conocí y de ti me enamoré. que te conocí y de ti me enamoré, María Cristina. Y cambió para siempre mi manera de actuar, y cambió para siempre mi forma de pensar, y cambió para siempre mi manera de actuar, y cambió para siempre mi forma de pensar, y cambió para siempre mi manera de actuar. Quiero que me cuides, quiero que me cuides, caray. Quiero que me cuides, quiero que me cuides, caray. Quiero que me cuides, quiero que me cuides, caray. Quiero que me cuides, quiero que me cuides, caray. Ecuador. Subí a la montaña y mira tu alrededor. Subí a la montaña y ve que tienes. Siempre andaré ahí, vivo para ti. Y si no me cuidas, moriré. Y dime si no te gustan mis espacios verdes. Y dime si no te gustan mis llanuras, mis campos. Y dime si yo te he fallado, si mal yo me he portado, si no has obtenido 100% de mí. Porque

Estamos presentando Bomba Ecuador. Thank you.